Yo yo, DJ Nigga. No baby yo, matonga no miyo lango langa kara baby yo. Fiti avanga madi una meza kwa no boga ngatin fo. Sina siano sirafana latska no tangatin po. Azanga are onangi nulwa chazati womital fiti avanga kara tifo. Rati antenga foro man pizza li antenga rosa. Tini fangaranga Ava izi nyovaran Kela cheku eza nitani mpwanga Inu marakarati Ambaraza kuni tenga maringiza Nyarka taminona ngatenga paradisa Saza fitongs ma emandisa yeah. Nefaza Efajamba Satamana Anoniova Nefaza Efajamba Satamana Fama tirtse fachavu isa noni yovana ena dita Rambol fanunque fateno vita Rizik zazat lita Resi matonga zamtare nyavako Babulangi skwa fatitia noza wa maula po Kwa tafidi kilale ngisima jo jo jo jo lae Kwa tenga mbola tiaza la zima jo jo jo jo lae Resi matonga zamtare Satamana, anoniova. Yeah, yeah.